Este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. Buenas tardes, un miércoles más, abrimos las puertas de la guarida del androide. Hoy, miércoles 10 de agosto, son las 8 de la tarde. Arrancamos, yo soy Trulo, aquí el anfitrión de este programa. Y como siempre, mis colaboradores, que no sé si hoy se querrán presentar o no. ¿Quién tengo a mi lado? Nosotros seguimos estando aquí. Sí. ¿Y no, tú? No me venemos. ¿Y tú exactamente eres...? Yo otra vez. Sigue siendo tú. Trulo, acuérdate de quién soy, por el amor de Dios, que me conoces. Sí, vale. Sí, si tira espuma por la boca, le pegamos un tiro en la cabeza. Vale. ¿Era José? Sí, sí. ¿Has visto cómo te acuerdas de mí? Sí, me acuerdo. No puedo olvidarme de ti, por desgracia. Y al otro lado tengo a... Ángel. Vaya, hoy se ha presentado, mira, viene con ganas. ¿Va a hablar hoy? Hoy vengo calentito. Vale, se ve que lo de la colecta para partirle las piernas, darle una paliza, ha funcionado, ¿ves? Si es que la extorsión de toda la vida, eso va como la seda. Sí, tuve yo el otro día cuando me levanté por la mañana, ahí temprano, a la una de la tarde, así, abrí la ventana para que entrara el sol y vi ahí un puñado de rumanos en la puerta. Digo, hostia, ¿qué querrán esto? Y lo veo combate, digo, mal asunto. Y bajé la persiana. Es que no nos llegaba para contratar a la yakuza, esto, o a las triadas chinas, estos que te matan 7 veces antes de que toque el suelo. Sí, sí. No nos llegaba. Así que mandamos gente, mandamos mafia rumana a combate. Y al lado también tenemos a... ¿Tú quién eres? Bueno, vale, pasamos de él. Y también tenemos al zombie de Amy Winehouse. Esa es mía, ¿eh? Vale. Es mi zombie, mi pequeño zombie. Tu pequeño zombie, vale. Maggot y... ¿Qué le pasa? Una bola de pelo, uy. Vaya peo que se acaba de tirar los guarros. Era una bola de pelo. Era una bola de pelo, pobrecita, la de mi Winehouse. Que claro, el moño ya se sabe que le da por masticar las puntas y le tenemos que sacar medio moño de la boca. Pues no veas tú lo bien que le viene el moño. Yo ahí me escondo las llaves, la cartera, lo meto todo dentro. Es eso, más que el bolsillo de Doraemon. Ahí está, ya sabéis. ¿Y nunca te has dormido una rata? ¿Eh? ¿Nunca te has mordido una rata? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Con el moño? ¿Tiene vida animal? Ah, no, pero eso se las come ella. ¿Ah? Eso la deja suelta un ratico y acaba con... El picoteo, ya sabéis, buscar un zombie de mascota no es nada mejor que eso. Pues lo dicho, esto es la guarida de androides y vamos a comenzar con la noticia del mundo friki. ¿Y yo soy Mague? Vale, sí, era Mague. Vale, primera noticia de Mundo Friki. En Hollywood están que lo tiran con la originalidad y están abusando últimamente de las adaptaciones de cómics y libros fantásticos. ¿A qué viene esto? Pues porque el próximo 19 de agosto tendremos el estreno de la película de Conan el Bárbaro. Un reinicio del personaje creado por... ¿Quién era? Robert E. Howard, el escritor, creado en el año 1930 o así, creo que fue cuando se creó el personaje. Todos conocemos, habremos leído cómics de Conan, hemos visto series animadas o nos acordamos, más famosas, las películas de los años 80, protagonizadas por Schwarzenegger. El único Conan verdadero es el Choche. El Choche, vale. Pues a partir del día 19 de agosto vamos a tener otro Conan, que no va a ser Schwarzenegger. ¿Van a repetir los estudios de grabación? Al parecer esta no se ha grabado ahí en Almería. Mierda. Por si alguien no sabía, la primera película de Conan está grabado aquí en Almería, la zona del Ejido y todo aquello. Claro, es que ahora no queda exótico, hay un Amazona, un invernadero, un caballero. Eso no. Se cargaron los escenarios naturales. Sí, hombre, según un amigo mío, ahora mismo Almería estaría más bien para grabar Resident Evil 5. Y como decía, un poco originalidad porque esta misma semana hemos visto ya las primeras imágenes de la tercera película de Batman, o sea, el Dark Knight Rises, o sea, el... A ver, me han levantado la mano aquí, ¿qué quiere decir? Venga, dilo. ¿Has escuchado Batman? Sí, he escuchado Batman. Sí, bueno, Christopher Nolan está haciendo la tercera peli, han salido los primeros fotogramas de Anne Hathaway haciendo de Catwoman. ¿Allá no es Halle Berry? No es Halle Berry. Halle Berry fue un experimento raro que ya destripamos la semana pasada. Me estoy haciendo caquita. ¿Por qué? Porque me gusta Batman. Le gusta Batman. Pues bueno, la película tiene buena pinta. Así como también esta semana han salido los primeros fotogramas de la nueva película de Superman. Otro reinicio, porque el otro... Wow. La anterior saga duró una sola película. La hecha por... ¿Cómo era el...? Andes, me has dejado las cuchillas para cortarme las venas. No, déjate las largas, que se lleva ahora. Sí, la película anterior de Bryan Singer parece que no contentó a nadie y están haciendo un nuevo reinicio, esta vez hecha por Zack Snyder, director de 300, Sucker Punch o Watchmen. Pero oye, que también están haciendo películas Marvel. Sin ir más lejos, acabo de ver también fotogramas de una película que nadie esperaba, secuela del Motorista Fantasma. Venga ya. No, por favor. ¿En serio? ¿En serio? Vale, que la primera película, la protagonizada por Nicolas Cage, no tuvo mucho éxito. Y había por ahí rumores, pero nadie se lo creía como diciendo, venga ya. Lo mismo que estés diciendo, pues sí, se estrena en, creo que en noviembre de este año, me ha parecido ver. No sé si noviembre, no, febrero del año que viene. Fecha para no ir al cine. Sí. Todo el mundo, donde he visto las noticias, todo el mundo opina lo mismo. No sé, a mí la primera me pareció entretenida. Tampoco para tirar cohetes, pero... Preciosa. Es como un Spawn, pero con palomitas. Tú, que te entretienes con el Angry Birds. Vale, pero a mí es que Angry Birds me enganchó la historia. Vale, desde la pecera solicito revisar en Destripando la película El Motorista Fantasma. Vale, esa la apuntaremos a la lista de las pelis a destrozar. ¿Esto qué? Yo ya estoy cansado, hombre, de ir al cine toda la semana y que haya no más que películas de superhéroes. De superhéroes cutres, ¿cuándo van a hacer una película de un buen superhéroe? Super López. Sí, también tenemos la del Vengador Tóxico, no, las pelis de la troma. No, porque entonces Isabel Coixet lo cogería y sería super calzoncillo. Como Cálico no hay nadie. Por supuesto. Y de cine, una frase de cine que dice: recuerden el 5 de noviembre. ¿Sabéis de qué va, no? ¡Ay, sí! ¡V de Vendetta! ¡V de Vendetta! ¿De V de Vaporeta? V de Vaporeta. Aviso a navegantes nuevamente: estoy dispuesto a cortar gónada al quien me grita en micrófono. Ahí está. Me ha retirado, ¿eh? Es que al pobre José solo hace 5 minutos que le han dicho no grita al micrófono. ¿Has visto? La única buena alegría que me has dado en todo el programa. Nada más que Batman, Superman, No. Folia. A ver, V de Vendetta. Quiero decir que esa fecha, recuerden, el 5 de noviembre, este año tal vez la recordemos porque Anonymous, el grupo de ciberactivistas, ha amenazado con hundir Facebook. Esa fecha, el próximo 5 de noviembre. Ay, qué guay. ¿Hundimos el Facebook? ¿Cómo se hunde? Un programa de ordenador sin agua. No, todavía no lo sabemos, pero dicen que van a echar abajo la red, la entonces, red social. Entonces, todo lo que colgamos en nuestra página... ¿Se puede ir al trasto? Tenemos copia de seguridad, ya buscaremos algún sitio donde colgarla. ¿Y lo vamos a hacer en nuestro juego? Mi granja. Yo estoy medio año ahí criando animalicos. Yo de por ti le hacía un seguro de vida a las vacas y a los pollos del Farmville. Porque, vamos, según Anonymous, se acerca el apocalipsis del Facebook. Puedes pedir una subvención en la Junta. ¿Y por qué se quieren meter con el Facebook? Simplemente no están de acuerdo con las políticas de privacidad de Facebook, en el cual desde que todo lo que tú subes a Facebook ya no te pertenece, es de ellos. Bueno, hablemos de noticias también interesantes. Antes de ayer, lunes 8 de agosto, se celebró el Día Mundial del Orgasmo Femenino. ¿El Día Mundial del Orgasmo Femenino, has dicho? Sí, no me miréis así. Yo es que por las calles he ido andando y no escucho gemido, Nina. Es que mira, te explico. Este día fue una iniciativa exclusivamente dedicada al placer sexual de la población femenina. Hace 5 años nació en Brasil, pero actualmente, o sea, este año ya se han unido a otras naciones como España, Noruega, México, Argentina y Perú. ¿Y dónde se pusieron? Pues no lo sé. Yo llego tarde, o sea, llegamos tarde. Me ha parecido, ante todo, muy curioso. Si hay Día del Árbol, hay Día del Amigo, Día del Padre, Día de la Madre, ¿por qué no lo va a haber del orgasmo femenino? ¿Y Día del Técnico de Sonido? No. No lo sé, podemos instaurarlo. No, no, que se sube por las paredes. Tenemos que hacerle regalitos. ¿Eh? Sí, si hacemos el día del técnico tenemos que hacerle regalitos. Ay, no, no. Un dibujo con macarrones. Bastante nos está costando ya traerle. Yo sé hacer ratoncitos con los tubos de papel higiénico. A ver. O sea, le pones unas cartulinas y hace un ratoncito con el cartoncillo y el papel higiénico. Nada, nada, nada. Que mira lo que nos está costando la arena para dejarle la pecera bonita. Bueno, sigue con el orgasmo femenino. No hay nada más que decir, era simplemente decir que eso, 8 de agosto, Día Mundial del Orgasmo Femenino. Y yo no he podido celebrarlo porque, lo reconozco, no soy mujer. Pero eso de los orgasmos, tú también, que por las noches, eso de la derecha tiene un brazaco igual que todo. A ver, aquí. Orgasmo femenino. Orgasmo femenino. Ya, por eso, no somos mujeres, esos no cuentan. Y. Y por última noticia. ¿Cómo que? A ver, ¿cómo sí, que vale, última? No, no, yo vale, que mal, he venido con los deberes. Que, vale. He hecho que el técnico me imprima dos páginas. Que he llorado delante de él para que me imprima dos páginas. Vale, di tu noticia. Es la que hemos estado discutiendo, ¿no? Sí. Vale, yo es que la he visto regulera. Venga, dila, porque dila. Es que tú. Me seáis los dos piqueras. No somos. Si fuéramos piqueras, te diría. Tengo una noticia dantesca. Dantesca. Vamos, apocalíptica, terrorífica. Malísima. Vamos. Pues la mía es curiosa, no es nada de eso. Venga, dila, venga. Dila, suéltala. Párame con remolón. Mira que te censuro, que te van dando. No. Échale arco, que se lo coma la Amy. Por tu bien, no te hagas remolón. Vale. Que el tiempo en la radio cuesta dinero. Qué bonito, ¿qué? Que cuesta dinero. Sí, ahora voy a cobrar 5 euros para salir, si no, no salí de aquí. Nos queda de vivir con... Venga, vale. Pues resulta que no. Cabrón. Eso te pasa por hacerte remolón. Ahora la venganza del técnico sonido ser. Es un plato que se sirve muy frío. Como el gazpacho. Yo he comido gazpacho. Mismamente. Vamos, tiene que estar eso repitiéndose ahí. ¡Buah! ¿Pero de qué va la noticia? ¡Dila! ¡Dios! Pues... Ángel, dile algo. Por el amor de Dios. Algodón que es más largo. Pues resulta que en Australia un equipo de técnicos de la empresa Euclideon ha renovado el sistema de gráficos de los juegos. Van a reescribir el sistema de gráficos de los juegos, por lo que ya no veremos los dientes de sierra, los poliquinitos, todo cuadrado. Ahí los polígamos. No me entera de nada. A ver, tú cuando juegas un juego, ¿no ves que todo está cuadriculado? Todo se hace por un sistema de polígonos. Pixelado, el pixelado. Sí. Puntitos de estos de colores por todos lados. Sí. Pim, pim, pim, pim, pim. Pues los juegos de última generación del 2011, lo que son los píxeles, no están tanto, pero los polígonos sí están presentes. El tronco de los árboles sigue siendo un hexágono. Pero, ¿y qué van a hacer? Pues han quitado que ya no sea todo poligonal. Que el tronco de un árbol no sea un hexágono, sino que sea redondo, con corteza saliendo por los lados. Que el suelo no sea mucha grava pintada como en los Sims, por ejemplo, cuando dibujas tu jardín, sino que... Ese juego diabólico no sí, van a cambiar los polígonos por un sistema de partículas, según he visto la noticia. Sí, No me jodas, han descubierto el círculo. Luego. No, es que sigue. No es tan fácil de hacerlo, es un círculo que aquí tú lo ves, que tú coges tu bola y dices, hace un círculo. No es tan fácil haciendo eso en diseño 3D. Pues no, el círculo sigue siendo cuadrado, en este caso, pero los cuadrados tienen un tamaño de un átomo. O sea, cada objeto está compuesto por millones de esas pequeñas partículas que hacen que el volumen sea más real. O sea, sea exactamente real. ¿Que lo verás como una película como si fuera de la vida real? Sí, exactamente. ¿Sí? Aplicando un sistema de sombreado, luces y dinámica, se puede conseguir... ¡Espérate! Bien, ¡espérate! Bien, se ha alejado el micro para gritar. ¡Me estás diciendo que puedo tener un Pikachu a tamaño natural al lado mío! Sí. Sí. ¡Qué guay! Bueno, pues el caso es que... Perdona, Michael. Vale. ¡La madre que te parió! Me he retirado. Me he retirado. Vale, continúo. Hay un escáner que escanea cualquier objeto y aplica esos pequeños atomitos cuadrados a los objetos para formar exactamente el objeto en sí realmente. Hay un vídeo de presentación que no sé quién lleva la página del Facebook, lo colgará. Tal vez, ya veremos. Lo que... colgará. Estoy liado, estoy muy liado. Tengo WoW. Sí, ya veremos. No veas, eso sí. Está subiendo nivel en el WoW. Ya vale. Que no, que tengo la cuenta de baja. Que estoy aprovechando, estoy haciendo cosas de provecho en mi vida. Tu récord en el Buscamina en fácil no lo vas a superar. Pero bueno, siempre queda la esperanza. Bueno, y acabando, o sea, el escáner se puede escanear cualquier objeto y presentarlo gráficamente exactamente como era en la realidad. Un ejemplo que ponen, se puede escanear un caballo y ponerle alas, o escanear una cebra, un pegaso, ¿eso? Y juntarlo y hacer un cebraso. Oh, qué bonito cebraso. Bueno, pero claro, ya no, ahora voy a alargarla. A ver, que esto se supone son noticias, no publirreportajes, no documentales. ¿Tú no sabes si la compañía esta extranjera no la ha pagado para que cuente todo lo que está contando? Yo creo que sí, este lo ha anuntado bien, ¿eh? No voy a dar chicle. Yo creo que lo ha anuntado. Por último, está todo el mundo que dice que eso es una mentira, como una copa de un pino, es aquí Trulo que lo dice también. Yo no acabo de creerme, lo he visto y digo, mira, aquí hace falta mucha tela. O sea, yo hasta aquí que no veas mi Pokémon a tamaño natural no me lo creo. Vale, ve ahí escepticismo. Sí, claro que hace falta un pepinaco de dos pares de huevos, eso para manejar ese sistema de gráficos. Pero que oye, que siempre está el gusanillo de mira. Sí, ¿no? Según la noticia ponía que esa tecnología se aplica hoy día en el campo de medicina y de la ciencia. Pero precisamente es muy cara y muy costosa, entonces... Que sí, que se puede adaptar al mundo de los videojuegos, pero ¿cuándo y a qué precio? Es lo que... Ahí está la cosa. Eso es lo que decía Marcus Persson. O sea, el creador de ese juego que no ve ni un píxel, no le encuentra ni un píxel al juego que se llama Minecraft. O sea, ese juego... El mundo de los cubos, prácticamente, son píxeles gigantes que te atacan. O sea, Marcus Persson sí. Fue el que lo criticó. O sea, el más apropiado de todo, manda huevo. Pero bueno, un creador de videojuegos, además, un juego independiente que tiene un puñado de millones de descargas y ahora ha conseguido que incluso Microsoft haga una versión para Xbox 360, para el Live. Ahí la noticia aburrida, yo voy a contar la última, que la mía sí que es divertida. Me aburro. Bad Dragon, una tienda que ofrece todo tipo de juguetes heroicos inspirados en criaturas fantásticas. Wow. ¿Te sigues aburriendo? Sí. En los chinos encuentro mejores cosas. Y dragones de porcelana, de estos malos. Y coloreas por todos muchos colores. Y el gato que baja colores. Y sube la mano. A ver. Sí. Bad Dragon, la tienda que, como he dicho, ofrece consoladores artesanales y algunas vaginas de silicona, junto a ilustraciones de las criaturas en las que se basan, con nombres tan sugerentes como la antrodragona o Vergil, el dragón goteante. John Keith también hace lo mismo con su vagina en lata. Sí, pero este, por ejemplo, incluso tienen un modelo que es el famoso tentáculo. Los tienen en todos los... como son productos artesanos, también tienen en todo tipo de colores, texturas y todo eso. Y todo basado en dragones, en cocatrices y todo ese tipo de mitología. Por eso decías que eran criaturas fantásticas. Sí, sí, todo se basa en dragones. Al fin podré hacerlo con un orco, una orca. Pues creo que no tienen modelo de vagina de orca, pero bueno, toda... ¿Y muñeca hinchable de orca? ¿Qué? No, de momento son todavía pequeñitos, pero bueno, ya sabéis, Bad Dragon en la tienda, hablar, mandarle un mail y pedirlo. Yo creo que sería buena. Aunque le haga eso del tamaño ahí que parece que muy antes que meterle dos o tres cuñas para que haga algo de roce, pero... Vale, que... yo estaba viendo y el catálogo había algunas piezas como de hombre lobo, del dragón malvado y cositas así, dragón férico... Vamos, la fricada padre. ¿No será dragón fálico? No, el férico, que no... Sí, yo creo que... Lo que vendían era algo fálico, pero... Del dragón férico, al fin y al cabo. Yo pregunto, vamos. Y hasta aquí las noticias. Me voy a arriesgar y voy a preguntarle a José si va a hablar de algún cómic hoy o no va a hablar de ninguno. Pues no sé yo qué decirte. Vale, pasamos, venga, ¿ah? Pasa. No sé yo qué decirte. ¿Por qué? Pasamos. ¿No va a hablar de Mortadelo y Filemón? No, eso es demasiado para mí. Eso es como, yo qué sé. No puedo. ¿Has visto? No puedo. Tú no has tenido infancia. No. Nunca. Desde luego, si aquí todos hemos aprendido a leer con Mortadelo y Filemón. Mi gran biblioteca de Mortadelo y Filemón lo confirma. Ay, Dios mío. Vale, entonces no nos va a hablar de ningún cómic. Bueno, si pones ya así, venga, vamos. Venga. Pero algo cortito y preciso. Algo rápido. Pim, pam, toma la casita, algo así. Os voy a contar el origen de la Patrulla X. Vaya. Pues bueno, la Patrulla X se crea también, cómo no, en el año 63 o 1963. José, una pregunta. ¿La Patrulla X es la misma que la Patrulla Ecri? No es la misma. Ecri. Pero bueno, como iba diciendo, antes el grupo lo forma el mentor Charles Xavier. Pero, ¿a qué sé quién creó la Patrulla X? ¿Qué autor? Stan Lee. ¿A qué sí? Ya estamos. Esto es igual que el origen de los Vengadores. Que Stan Lee los dibujaría, pero fue Loki quien lo diseñó todo. Vale, pues. Y esto fue. El Charles Xavier quien lo diseñó todo. Vale, fue idea de Charles Xavier. Exactamente. A ver. Pues bueno, Charles Xavier era un mutante con poderes telépatas. Entonces decidió reunir a un grupo de seres de jóvenes con diferencias. Y eligió pues, al ángel, a la bestia, a la chica maravillosa, al cíclope y al hombre de hielo. La chica maravillosa no es de la Liga de la Justicia, no nos engañes. No, porque se ve que los cómics tienen una licencia, ¿sabes lo que te digo? Que si tú no usas el nombre, pues la otra la puedes usar. Es una cosa muy rara. Sí, vale. A ver, pero bueno, Jean Grey luego se convertirá en Fénix, que es allá otra historia. Que sí, será para y larga. Y larga. ¿Sabes lo que te digo? Porque el Fénix, viva el Fénix. Pero bueno, déjame volver. Sí, volviendo. Sí, sí. Entonces, pues, Charles Xavier decide crear el grupo porque en el primer número de la serie aparece Magneto invadiendo la República de San José. Entonces, pues. ¿La venta? Sí. La cámara agraria. No sé, allí la. No sé, eso sería si invadiera la fiesta de San José. Si invade la República de San José, se está subiendo por ahí por el pósito para arriba. Toda aquella calle. Más o menos. Ahí está, del Cancú, o sea, hizo golpe de estado empezando en el Cancú, ¿no? Sí. Ni Magneto tiene cojones a invadir el barrio San José. ¿Qué no? Me cago en la leche. Ahí está, la resistencia a los calaveras. Pues bueno, como iba diciendo, ¿no? Entonces el profesor pues crea el grupo, los lleva allí, luchan primero con Magneto, ta ta ta, pim, ¿y cómo pam, lo avisa? Pam. ¿Twitter? Es telépata. Eso es, eso te pone a hacer. Dice, era una gallina y te pone a poner huevo y tú. Pero eso tiene si él dice. Todavía no había inventado a cerebro, ¿no? Te manda un. Ya había inventado cerebro. Sí. Vale. Bro. Pero si te manda un mensaje, ¿no se escucha Turing? No. Te lo juro de verdad. No. Bueno. A ver. Volvamos. ¿Y no te canta la canción del Twitter? A ver. No, yo es que no gasto de eso. El Twitter no tengo. Pondelila, sígueme. Hay que ver. Bueno, como iba diciendo, ¿no? Pues en el primer episodio, pues ganan los buenos, naturalmente, y pierden el malo, naturalmente. A ver, y entonces, pues así se tiran, pues más o menos durante los 6 primeros episodios, que ni el Jack Kirby ni Stan Lee estaban muy seguros de qué villano superponerle a esto. Siempre peleaban con el mismo, con Magneto. Magneto ya estaba harto. Y entonces, a partir del séptimo, aparece Mímico. Que es un tío que tiene los 5 poderes del otro. De cíclope. Bueno, es que bueno, no he contado los poderes que tiene cada uno. Bueno. A ver, yo creo que a esta altura. Sí. ¿Alguien no conoce a la Patrulla X? No la de Lobezno y la de Tormenta y la otra. No. A ver, esa no. Hemos dicho, los originales eran Bestia, ¿no? Eran Bestia, el cíclope. El arcángel. Ángel. Porque Arcángel fue ya. Luego, más tarde. O sea, es que todo lo bueno que le pasó a la Patrulla X vino más era tarde. No sé qué, Worthington III. Worthington III. Un tema, el poder de Bestia que escupí bolas de pelo. Ese era el de Catwoman. No, porque Bestia en los primeros números, aunque no lo queráis, no tenía pelo. Fue la serie de los Vengadores donde su secundaria mutación se demostró. Pero bueno, esa también es otra primaria. Historia. La primera ya es que tenía los pies muy grandes y un coco el tío. El tío tenía un coco. Profesor Han McCoy. A ver. Ese era experto en todo. Era como hasta secundaria, wow. Sí, tenía mucho pelo. Y los pies muy grandes. Ya ves. Y entonces, pues. Luchan contra el Mímico y lo mismo de todo lo siempre lo que pasa en estos cómics, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Ves? Y ya, pues ellos se sumieron en una especie de. Porque la Marvel aunque parezca mentira, es una empresa. Y si tú no vendes, te eliminan. ¿Qué pasó con la patrulla que origina? Pues que los números que vendían eran escasísimos. Por no decir malos. Remontamente malos. Es que las historias también eran malísimas. La única buena que tiene es la del R y el rojo. Y ya está. Que es la hija del diablo, que se descubrimos ahí que Magneto tiene una hija que se llama Polaris. Y que el Scott Summers tiene un hermano que Tesla. No, el otro. El Alex. El Alex. Alex Same. Que yo no sé por qué se llaman Verano. Pero bueno. Son apellidos ingleses de estos raros, pero bueno. A ver, igual que Jean Green. Es Jean Verde. Juana Gris. Ah, Juana Gris. Hay que ver. A ver, yo siempre. Mira, a mí me gustaba porque era verde. A ver, pues ya me has quitado el nombre. Eso es lo que te digo, a ver. Hay que ver. Bueno, ¿por dónde iba? Que me estáis liando ya. Ah, sí, vale. Pues entonces la Marvel decidió. Pues acabas con ellos. ¿Mandarla al frigorífico con el Capitán América? Sí, no, más lejos todavía esto. A estos no los querían ni resucitar. Y así en el 72. Sí. Acabó la anglatura de esta. De este grupo. Y ya no pienso cortar más. Porque hablar del rey Chris Claremont. Para él solo necesita un programa. El gran guionista Chris Claremont. Pues bueno, hasta el aquí. Retorno en el 78 es lo único que digo. Ah, y hablaremos de X-Force, Generación X, Nuevo X-Men, Neo X-Men, las tierras Academia salvajes, X-Men, Long Cani, la Run, vale, hasta aquí hablamos de todo. Pues eso, aquí fue el origen de los X-Men, no todo lo que vino después, sino solamente el origen un tanto atropellado. Sí, sí, más o menos, sí, a ver. Y ahora me toca. Vale, te toca. Te vamos a dejar un rinconcito literario. Vamos a hablar de un libro. ¿Uno solo? Bueno, de unos cuantos, de una saga de libros. Si hablamos libros, ¿podemos fumar? No se puede fumar aquí, no se puede beber alcohol. Y sexo, no vamos a tener sexo entre nosotros. No, por favor, no. Demasiado violento. No, por favor, no quiero ver eso. No. Bueno, a ver, ¿por qué? Si estamos intentando hablar de literatura, acabamos hablando de sexo. No, venga, vamos a hablar de libros. Libros, esas cosas con páginas que cogen polvo y... ¿Lo que usa mi madre para encenderlo para cero? No sé tu madre cómo lo utiliza, pero sí, es una de las utilidades. No la principal, no es por lo que se diseñó, pero ahí queda eso. Libro, o sea, vamos a hablar de unos libros que también han tenido su adaptación. Bueno, no me adelanto, han tenido su adaptación a videojuegos. Pero bueno, que no se hable Mager del señor Gerald de Rivia. Pues en total es una septología. ¿Siete libros. Sí. Una saga, disaga, que queda de guay. Sean los que sean, disaga. Más bonito. Quiero ser original. Si original ya eres. No hay otro como tú, por suerte. Pues hubo una vez un señorcito llamado Andrzej Sapkowski, que para escribirlo tela. Y era periodista, como la mayoría de todos los escritores. ¿Polaco? O sea, el origen de ese nombre raro es porque es polaco el señor. Sí, de los nortes. Y como es de ahí arribote, tonto frío, pues escribió sobre la Edad Media con un toque fantástica y mucho con la mitología nórdica. Muy influenciada por la mitología nórdica. Y de ahí nació The Witcher, el brujo. Pues esta saga, que tiene un empiece, un comienzo un tanto extraño, muy lioso. ¿Empiece? Sí, empiece. Zas, patadas diccionario. Como auténtico cuyarense, me sale de las pelotas invitarme la palabra, que me sale de las pelotas. ¿De qué? ¿Invitarme sí. la palabra? Sí, invitarme la palabra. ¿Te invitan las palabras? Sí. Jesús, qué suerte tiene. ¿Recordás que nosotros no hablamos un mal castellano, sino un perfecto andaluz? Puede ser. Pues el prota del libro, el que tiene esos cacaos mentales al principio sobre la dualidad del bien y el mal, se llama Gerard de Rivia, como ha dicho aquí Trulo, que me está escandilando con la luz del móvil, que creo que está guardando un vídeo. Estoy grabando un vídeo, a ver. Tú dices que el otro día te pusiste guapo para salir bonito en la radio y hoy va a salir bonito en la radio. Hoy que no me he duchado. y huelo a cabrales. Bueno, seguimos para adelante. Así la gente nos va a reconocer por la calle. Pues The Witcher es el brujo, que es Geralt de Rivia. Y es un brujo, pero en esta saga se distingue de brujo a mago. Un brujo no es lo mismo que un mago, como mucha gente piensa. Con una guacra. No, no, espérate. Los dos no pueden un mago, tirar... un mago, un brujo, un brujo. No pueden tirar. Y los brujos molamos más. ¿Conjuro o qué? ¿O que uno va en escoba y el otro va en tren volado? En aspiradora. Ah, bueno. Un mago es un ser culto e inteligente que sabe de magia y punto. Ah, pero que no sabes hacer hechizos, Nina. Si sabe de magia, criatura, sabrá hacer hechizos. Ah, yo qué sé, como dices que no es igual que un brujo. Lo contrario del brujo, que un brujo es un mutante creado artificialmente. Por lo cual tiene una serie de cambios en el organismo que le hace ser superhéroe y con un pequeño toque de magia, de ahí lo de brujo. ¿Me estás contando que un mutante anabolizado? Sí. Que puede lanzar rayos. Sí. Se considera brujo. Sí. Y un mago. Sí. Que es una persona normal. Sí. Que es muy listo. Sí. Y sabe lanzar conjuros. Sí. Ese es mago. Exacto. Vaya mente calenturienta que tiene el tío este polaco. Sí, pues. Eso no es tan simple. Lo de mago sí. Lo de mago está ahí echado para atrás. El mago es un tío listo que sabe de magia y punto. ¡Me aburro! ¿Eh? Por favor, por favor. ¡Me aburro! Avancemos un poquito, que nos quedan 6 libros por revisar. ¿6 libros? Y yo iba por el prólogo. ¡Amo de criatura! ¿Me puedo ir a fumarme un cigarro antes que me estrese más este hombre? No. Dios. Vosotros sois los que me habéis dicho de hablar de literatura. ¿Qué digo yo? Hablar de literatura con una canción de fondo, con un solo de motosierra... Es extraño también. Es raro, ¿no? Sí, sí. Ahí te doy la razón. Ahí te doy la razón del mundo. Un poquito raro. Las cosas del técnico este. Oye, que yo he propuesto hablar de literatura porque según tenía entendido, Geralt de Rivia es un cazador de demonios que se zumba todo lo que se mueve. Sí, hasta ahí llego, pero poco a poco. Vale. Ah, pues avanza por ahí, por las chichas. Sí. Por ahí, chichas, sangre, víscera. Geralt de Rivia, uno de los, digamos, de los efectos negativos de esa mutación es que es estéril. Le sale el pelo blanco y estéril. Por lo tanto, tía nuco, que se le cruza, tía que se la carga. Si así no hay, no puede ahí crear cachorros pues, a saco con todas, pero pim, pam, con todas. Vamos, que quiere morir disfrutando el pobre. Dos espadazos, tía. Buah, pues eso, madre mía. ¿Dónde puedo comprar esos libros? Yo los compré en el Círculo de Lectores. Qué fuerte me parece. Guay, pornografía en el Círculo de Lectores, yuju. Sí, y encima detallada. Y así 7 libros, señores, 7 libros. Dale que te pego. Sí, pero, hombre, supongo que pasarán más cosas, ¿no? Pero no son relevantes. ¿El prota qué es? ¿Un mutante de estos raros? ¿Brujo? No, la única diferencia contra un humano es que el pelo es blanco, totalmente blanco, y tiene ojos de gato. Ya está. Pues vaya mutación de mierda. Eso se lo dices a la cara. A ver, porque no lo tengo aquí presente, si no, eso también se lo diría. Todos tus superhéroes, Geralt se los pasa por la piedra, uno a uno. Mira, chaval, te coges de otro extraño y te lanza 4 conjuros de los serafines, a ver, y la apaña. Vamos, lo había. Le cambia hasta el color del pelo, ¿qué me estás contando? ¿A qué me voy a traer? ¿A qué me traigo al doctor extraño? ¿A qué me lo traigo? Vale, hasta aquí la sección de literatura. Sí. Esto veo que os sacan los más bajos instintos. Se acabó. Nada de libro. ¿Y por qué va matando a los demonios? Porque es su trabajo. O sea, finalizando, porque no pienso contar, o sea, absolutamente nada. No voy a contar absolutamente nada de la historia, porque es una historia un tanto elaborada, con saltos de un sitio a otro. ¡Qué alegría! A ver, menos mal que ya ha acabado. Sí. Vídeo aficionado. Habló. A ver, no, yo como último apunte quiero decir que hoy día Geralt de Rivia se ha convertido en uno de los iconos culturales de Polonia. ¿Icono cultural de Polonia? Sí. ¿Como el naranjito nuestro? Sí, más o menos. No quiero decir, allí ha tenido una repercusión enorme. Se han hecho 2 videojuegos, el segundo salió no hace mucho al mercado, ¿no? Ahora cosa de un par de meses. Sí, eso sí me suena, 2 para PC, ¿no? Sí, The Witcher 2 ha salido. y ha sido la mayor producción de videojuegos jamás hecha en Polonia. El gobierno polaco se ha volcado mucho. Pero los mucho. Libros no. Sí, los libros son sí. siete. Son siete. Los y siete es que va el tío matando demonios sin sentido, ¿no? Porque al final tiene que recargarse al jefe de los demonios. Es su curro. Tú le pagas un bicho raro, no es demonio, porque demonio no hay. O sea, un bicho raro, ya sea hombre, de esos mitológicos. De su raro. Sí. Te toca los huevos, tú le pagas y lo mata. Ah. Y luego llegas, se zumba a tu mujer o a tu hija. Es como el Versailles. ¿Quién? O ¿quién? Versailles. ¿Quién es Versailles? Un tío que lleva una espada muy grande. Ah, ¿Berserker? O... sí, Berserker. Versailles. Sí, pues sí. Anime que todos hemos visto muy sangriento, a pero ver, no. Que tiene aquí la pistola, ¿no? Es el que digo. Gerard yo. Tiene más chulería y más cerebro. Ah. Bueno. Y más eso. Pues entonces, guapo, ¿no? Ahí en Polonia, el icono cultural, un tío que va matando demonios con dos espadas y va zumbándose de tía. Sí, ha sido... a ver, se ve que no tenía ningún referente cultural o algo de la cultura propia. Y entonces, viendo que ha sido una novela polaca que ha tenido mucho éxito en todo el mundo, se ha adaptado a videojuegos y han tenido un enorme éxito, hecho además allí mismo, pues ellos están muy orgullosos de su producto. ¿Y la película para cuándo? Hombre, yo te digo, yo preferiría que el icono que se conociera España por un personaje así que no por Belén Esteban, pero sí. Cada uno tenemos lo que nos merecemos. Probablemente aquí se conocerá por Mortadelo y Filemón. Sí. No. Sí. No, porque está por el que está debajo de los 3 metros de cemento y la cruz es tan grande. Bien, dejamos el tema político y pasamos a los videojuegos ya o a lo que sea. A lo que toque, ¿qué va a tocar? ¡Ay! Tengo algo mejor. ¿Qué? Se me ha acabado de ocurrir. Miedo me da. Ya lo sé. Es que me he imaginado a Rocco Valera y a... Momentito musical en la guardia del androide, hoy con este tema que es de los profetas perdidos, y tiene un título un tanto friki llamado Shinobi vs Dragon Ninja, o sea, un versus entre dos de los videojuegos más emblemáticos de los 80. ¿Has dicho Shinobi? Sí, Shinobi de Sega, sí, ese mismo, que la fase de bonus tiraba la estrella escrota como está haciendo. Menos mal que no lo estáis viendo, sí, porque... pero si alguien ha jugado a Shinobi, el original, y recuerda la fase de bonus de la estrella, sí. Estaba haciéndolo aquí, a ver si consigue una vida extra. No eres un ninja. Bueno, pues eso, Shinobi vs Dragon Ninja, recordando esos dos clásicos juegos de los 80, Los Prophets. You feel so empty, but Amigos de la guarida del androide, bienvenidos a este remanso de paz cinéfila. Este espacio donde nosotros analizamos las grandes obras del cine, del séptimo arte. Amén a eso, hermano mío. Y hoy tenemos una película, Starship Troopers, Las Brigadas del Espacio. Película de 1997, dirigida por Paul Verhoeven y protagonizada por Casper Van Dien, entre otra gente, y Dennis Richards, así como personajes principales, basada en la novela homónima, ¿veis? Ya sí me sale homónima, de Robert A. Heinlein, escrita en 1959. En ella podemos seguir las aventuras y desventuras de Johnny Rico, un joven apuesto que en un mundo futurista en el siglo XXIII... A ver, no te rías todavía, no toca todavía. Eso, un joven que en el siglo XXIII se alista en las infantería móvil para combatir la invasión de unos bichos alienígenas. ¡Que empiece el destripe! Bueno, como venimos cogiendo, película un tanto mala, aunque Mague opine lo contrario. A mí me gusta, macho. A mí esa película me gusta. Vale. O sea, bichos y disparos sin sentido, una sensación similar a jugar... Yo, antes de decir nada, le voy a pasar el micro a Ángel, que parece que viene bien caliente, viene con ganas. Yo vengo calentico. Yo habría que decir que antes de venir al programa, pues he hecho los deberes el último día, como siempre. Y antes de venir me he visto las películas. O sea, después de comer, para bajarla. Habrá visto la película, porque te digo que hay más. O sea, si te ha gustado, todavía puedes ver la 2 y la 3, y creo que incluso hay alguna ova o una serie animada. Me lo apunto. ¿Qué va ahora, no? A ver, cuéntanos. Es que yo digo, a ver, la primera cosa. O sea, ¿por qué te tienes que ir de la Tierra a un planeta que está a la otra punta de la Vía Láctea a tocarle los huevos a una araña? O sea, que no tiene sentido. O sea, tú estás aquí en España, bueno, en el mundo, digamos, y con los agusticos, y se está aquí ahora en verano con tu básico gazpacho. ¿Por qué tienes que ir a otro planeta a tocar el logo a la araña? Uy, es que la araña tiran una piedra. O sea, es decir, te tiran un meteorito, que bueno, yo más que un meteorito, yo lo vi, parecía una piedra pome, gigantesca. Pero bueno, eso, el apartado de que todo en la película tiene esa pinta de ser absolutamente falso, como de broma, de... Camposo. Sí, camposo. ¿Qué efecto más bueno? Sí, no, a ver, quiero decir una cosa. Los efectos, lo que es la parte de infografía, no es mala. Para cuando se creó en el 97, está bien, pero los escenarios como que dan un poco de grima. O sea, escenarios, todo... Es muy falso. A mí me deslumbró. ¿Te deslumbró por qué? Por todo. Su contexto. Es divino. Sí. Bueno, resumiendo un poco la película. Resulta que... un cani, Johnny Rico, como hemos dicho, un poco cani, le va mal las notas. ¡Argentino! Sí, sí, sí. Bueno, es que también muestran una tierra un tanto rara, pero bueno, viven en Buenos Aires. Sí, Argentina. No le vimos el acento argentino por ningún lado, pero bueno, al fin y al cabo acaba en el instituto y su novia se dice, pues yo me quiero hacer piloto, voy a llevar una nave bien grande. Que vale, si a la muchacha le gusta... Y como él es así de listo, de original, dice, pocho también. ¿Qué nos das la nota? Pues voy a ser militar. Pues si das la nota, pues yo también. Me voy a la legión. Me voy aquí a... A pegar tiros sin sentido, como dice el otro. Sí, a pegar tiros. Pero qué divertido, macho. Ah, no, sí, no, wow. Tiene que dar punto, vamos. Claro, la putada es que llegan... Es como un martes... Y dice, bueno, la caga. Entonces, lo nombran líder de haciendo las maniobras. Y por un fallo suyo... Le vuelan la cabeza a un compañero. Ay, esa que a mí buenísima. Me hace gracia porque es le saltan los sesos, pero literalmente se esparcen los sesos por todos lados y el jefe dice, ¡médico! Pero por favor, ¿qué médico ni qué hostia? ¿Para qué le quita el casco? Además, si se ha visto que le ha reventado todo, si tiene media cabeza, ¿qué va a hacer un médico? Sí, bueno. Pone una tirita, médico, pone una médico. Tirita. Es un punto bueno la película, es todo muy gráfico. Sí, no, a ver... Oye, que cuando los matas también los bichos también está bonito, ¿eh? Sí, eso es muy también. Característico del director de Paul Verhoeven, que siempre le han gustado las pelis violentas. Recordemos otros grandes clásicos suyos como Desafío Total y su Marciana de las Tres Tetas, que por cierto se está haciendo un remake. ¿De Desafío Total? Sí. Sí, lo que yo te diga. El cine actual está cogiendo una exquisita, ¿eh? Sí. Un glamour. Bueno, pues a mí me pone más la enana que una bomba lapa a todo. Vale. Sí, Desafío Total, que era una adaptación de una peli de Dick. O sea, películas de Verhoeven. Robocop. Wow. Es la suya. Wow. Desafío Total. Venga ya. O películas como, por ejemplo, Showgirls. Wow. ¡Ole! Esa se lleva la palma, sí señor, toma. Sí, vale, algunos clásicos de Verheyen. Sí, ya sabemos que le han gustado las películas un tanto violentas, explícitas y esas cosas. Entonces, Starship Troopers es lo que tiene. Pues resumiendo, él llega y dice, que le ha cagado, dice, pues me voy. Ahora me enfado y no respiro, y me piro de aquí. Y entonces, la araña, tiran una piedra pome gigantesca sobre la tierra y destruyen Buenos Aires. Claro, porque lo que están perdiendo. Que yo dije, ¿y por qué no Nueva York? Que es lo típico. No, porque es por donde caen. Como un meteorito, no lleva radar. No son naves pilotos. Es que los bichos como van dentro... No, era un pedrusco, como el que te diera un ladrillo. A ver, no, es que llegan, según cuentan, el planeta de los bichos tiene un cinturón de asteroides alrededor. Entonces los bichos se tiran unos pedos de plasma, que lo hacen así, que le salen del culo, evidentemente. Y entonces eso desvía el meteorito, que ya manda huevos, que, como ha dicho Ángel, toda la Vía Láctea, o sea, la otra punta de la galaxia, y va y da. Eso es puntería. Sí, sí. O mala leche de los bichos. Eso es puntería. Puntería que no tienen los marines espaciales. Ay, que no. Tú los ves con las maletas para arriba, y venga a tirar. Y digo, pero apunta al bicho, venga a tirar para arriba. Pues eso es lo que digo. ¿Cuántas balas se necesitan para matar a un bicho? ¿Lo habéis contado? Por lo menos 3 cargadores. O 4. Yo no sé, porque los primeros bichos, en la primera excursión, la que se da mal, normal. Se bajan todos los marines y van todos gritando, a ver, pero por favor. Van todos puestos. No, eso era una táctica. Joder. O sea, tú cuando tú no ves a un bicho, lo primero que haces es asustarlo. Eso es ni Iván del SD, de ese raro. Iván todo gritando, ¡uah! Todo pa'lante. A ver, no es serio. Van a asustarlo. Así normal. Dice, ¿dónde está el ataque sorpresa? ¿Dónde está la táctica? Y los anuncios. Nos hacen gracia los anuncios con la vaca. La vaca que la meten con el bicho ese. ¿Para qué coño? ¿Quieres saber más? A ver. Sí, pues, bueno, los anuncios de... Jurassic para hacer lo mismo con un velociraptor y no lo critica. No es lo mismo. Bueno, que... Perdona, es que está nuestro técnico intentando hacer señales para que aterrice un avión. El de la pecera hoy no está. No, bueno, pues volviendo a eso, él llega a la caga y entonces los marcianos tiran el asteroide, se cargan Buenos Aires. Bueno. Y entonces dice, oh, vale, mi familia ha muerto. Oh. Solo me queda luchar por la venganza. Qué grande es el ejército y qué guay que soy. Qué bonito es todo. Sí, eso. Soy argentino, chévere, con una ametralladora. ¡Vamos ya, tantas bichos! En realidad es una americanada argentina. Sí, bueno. Hombre, yo opino que siendo argentino podía matar a los bichos hablándoles de aburrimiento. ¡Se boludo! ¡Se boludo! ¿Viste? ¡Quiero un poquito de mate! ¡Ay, qué ve! Pues a mí ese acento me pone de una tía. A ver, a ti todo te pone. Partamos desde ese punto. Si te gustan hasta la película de los bichos estos. Por el amor de Dios. Hay que mirarle la cabeza. Sí, hay que mirarle. Pues bueno, entre esta supuesta pseudohistoria, todo consiste en matanza de bichos y matanza de gente, porque mira que muere peña, ¿eh? A ver, sí. ¿Y las babosas esas que salen y escupen fuego? Sí, son escarabajos también. Bueno, un da escarabajo igual. Que... Babosa, escarabajo, es lo mismo. Es un bicho. Un bicho. Un bicho. Son bichos. Toda la vida de Dios. Pero lo que yo quería decir es eso, mueren muchos bichos, muere mucha gente de forma violenta. Sí, con miembros mutilados. Sí. Que luego eso es otra cosa que yo no he entendido. Vamos a ver, si llega un bicho y le pega a alguien y se ve que tiene medio cuerpo, ¿para qué le va a disparar e intentar salvarlo? Si ya está hecho, si el daño está hecho. Hombre, que están en el siglo XXIII. Lo mismo el betadine, ahora es azul y eso, vamos, te reconstruye entero. Sí, no, a ver, yo me di cuenta que al principio a uno le parte el brazo justo cuando va a empezar las prácticas y luego se ve algo para repararlo y es como una especie de cacharro, este es el pato VC. Con el líquido todo azul. Y digo, ¿y eso ya te arregla los huesos? Sí. Sí. ¿Y por qué no tomo Dalsy? Igual que la poción multijugo de la señora Popper de Harry Potter. Pero esa no te arregla nada, esa te cambia la cara. Bueno. ¿Pero te cambia el aspecto o no? Aquí vendría muy bien un poco de poción multijugo. Para cambiaros la cara mata alguno, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Tú por quién me cambiaría ahora mismo? ¿Tú que me tienes enfrente? Por cualquiera. Buena respuesta, cualquiera menos yo. ¿Tú no crees que es necesario que no compremos otra vez a los rumanos para que les partan las piernas? No sé, venga, ahora cuando acabe pondremos la... Están allí en la puerta de mi casa. Empezaremos una nueva colecta. Vale. Salimos a colecta por semana, no sé si habéis dado cuenta, ¿eh? Ya mejor nos vale abrir un fondo a plazo fijo, una cuenta fija para hacer a donativo. Pues bueno, lo único molón de la película, que a mí me gustó, fue las duchas mixtas. Tremenda escena. Sí, ¿verdad? eso sí está bien conseguido, esos efectos. Sí, sí, totalmente, ahí... Tienen un par de razones los efectos, esos que no sé yo qué me gusta. Sí. Y otro punto positivo de la película de los pocos es que tenemos al gran Neil Patrick Harris, conocido como Barney Stinson de Cómo lo conocía vuestra madre. Eso sí que no tiene. Ay, presión, bueno, de... sí, de psíquico, es verdad. Sí. A ver, otro psíquico. No me digas que va diciendo legendario. Sí, sí, totalmente. Yo creo que al final se lo monta por ahí con él, se va de cerveza o a ligar pues con el bicho cuando lo capturan. Sí, si queda pero con el bicho. Le da un pensamiento y dice, venga, nos vamos de aquí, nos vamos a un club de striptease. Qué, no tiene gran precio. Serie, ¿eh? Ve a Barney Stinson pegando tiros a bichos. Tiene su aunque, gracia. Aunque me dijeron el otro día que, no sé si estaréis vosotros de acuerdo, ¿qué? Que cómo conocí a vuestra madre es un plagio de Friends. A ver, yo en un principio cuando vi la primera temporada, sí saliéndonos al off-topic, yo sí consideré como una especie de, no plagio, pero una versión de Friends. Algo más moderna, pero adaptada. Si bien Friends era muy de los 90, esta sí representa ahora mismo la juventud o esos jóvenes adultos de ahora. Eso sí, yo prefiero Como conocía vuestra madre porque es mucho más locada que Friends. Eso sí. A ver, mano en alto, nos están avisando no de que nos estamos yendo por la vereda. O que él prefiere la serie de Joy. ¡Ay, no, mira, un tiburón! ¡Que le coma el brazo! Esto, un momento. ¿Habéis tocado Cómo conocí a vuestra madre? Sí. Sí. No tenéis perdón de Dios. ¿Por qué? ¿Qué coño plagio de Friends? ¿Cómo conocí a vuestra madre? Tiene a Barney Stinson. Por supuesto. Tiene a ese tío que vale millones. Esa es... Friends... Con todos mis respetos, no le llega a las suelas de los zapatos. Tiene el vecino desnudo gordo. Efectivamente. ¿Quién no ha utilizado la técnica del hombre desnudo en una cita? Está. Aquí más de uno mataríamos por el libro de jugadas de Barney. Efectivamente. Y hacer la del buzo. Nada. Ya hagamos la del buzo. Perdona que me mete que diga esto, pero es que Cómo conocí a vuestra madre es una de las mejores series que se han hecho últimamente. Porque, digamos la verdad, soberbia. Últimamente nada más que salen bodrios. Podrío. Ah, hay alguna buena. Pero bueno, volviendo. Felipe y señor... Leticia era buena. Wow, preciosa. O... Sin comentario. Punta escarlata. Físico-química. SMS. Espérate. Si te tan de paraíso. Espérate, no, la otra. Betaverse. La de la cita. No, esa es buena, no vale. Lo retiro. ¿Cuál dice? La del Boja y el otro. Que se pasan todo el día jugando la play en el sofá. Qué vida más triste. No, qué vida más triste es muy buena, por favor. Buena. Bueno, pero volviendo un poco a eso, decís, tenemos al señor Barney Stinson, que yo creo que a partir de ahora, siempre que veamos a Neil Patrick Harris será Barney Stinson, lo veamos donde lo veamos. Entonces, yo aquí veía a Barney pegando bichos, pegando tiro a los bichos. A ver. A mí me pasa igual que con el agente en mí. Sí. Cada vez que lo veo en otra película, siempre espero que le pregunte a que sí, señor Anderson. Sí, yo estaba viendo El Señor de los Anillos. Que me llamo Neo, cojones. Y yo estaba pensando, digo, mira, llega Henry y dice, sabemos quién es usted, señor Frodo. Sabemos que ha estado llevando una doble vida, señor Frodo. De día es Frodo, un afable hobbit de la comarca. Vamos, es que yo siempre lo veo. Sí. Y de noche es salteador orco. Totalmente. Que precisamente, si no sabéis, el agente Smith, porque antes hemos hablado de V de Vendetta, es el que se esconde detrás de la máscara. Sí. Y el malo también del Capitán América. Sí, y ahora también está metido en el último proyecto de los Wachowski, que se llama Cloud Atlas, que tiene muy buena pinta. Y a mí, eso, ya que estamos de off topic total, a mí otra de las cosas también, cada vez que yo veo a Ewan McGregor, ya puede ser... ¿McGregor? ¿Ese de que me suena a mí? Obi-Wan en la... ¡Ah! Obi-Wan en la... En la segunda trilogía, que es la primera, del episodio 1, 2 y 3. Sí, no nos liemos. Lo no puedes ver en Moulin Rouge o en miles de películas. Yo seguiré viéndolo como el junkie de Trainspotting. Efectivamente. Mira que será yo... Mark Renton. Mira siempre. Que a mí me gusta Moulin Rouge, tengo que decirlo, admitirlo públicamente. A mí me encanta, ¿eh? Pero yo siempre veo a ese tío metiéndose por el bate en Trainspotting. Pues vamos a hacer un día el programa en estilo música, estilo Moulin Rouge. Contame, nos ponemos a cantar. Hacemos un versión libre. Antes me corto las venas en pedacitos muy, muy, muy pequeños y se las doy de comer a los peces. No, a la Amy, que tiene hambre. A ver. Pobre tica, mírala. No la habéis dicho hoy nada. Mira, es fea con gana la pobre, fea con gana. ¿Cómo? Ay. No, tranquila. Te ha dicho fea, pero no, Es que no le echéis de comer, escucha lo que tiene entre los dientes. Anda, somarrana, lávate los dientes. Te la zumbo aquí ahora mismo. Ay. Ahora, cuando escupa lo que tenga que escupir, que yo que sé que es a la mío, te la zumbo. La virgen, otro ladrillal. ¿Qué atasco? ¿Qué se ha comido? ¿Qué le has dado? Yo te lo juro de verdad, yo. Antes cantaba mejor que ahora, ¿eh? Que ¿qué ahora, le has dado de comer? Ahora no hace nada. Volviendo a los bichos. Ah, sí. A Starship Troopers. A... Vamos ya con la, con el cierre. Con la, la ronda de opiniones finales. ¿José? ¿Yo? Sí. Mira, yo diría que si te quieres sacar los ojos, venla. Vale. Bueno, ¿Angel? Yo como conclusión creo que el nombre se puede, esta película se podía rebautizar como Starship Troopers. Starship, la mierda del... O sea, mierda estrella, mierda espacial, la, o sea, la brigada de la mierda del espacio. Sí, sería un buen título. Mager, que no ha, esta, no ha hecho mucha sangre ya que es una película que le gusta. A mí me encanta, macho. Si es que yo desde Starship Troopers y me imagino a Serious Sam también correteando por ahí disparando a todo lo que se mueve. ¿A un Sam, tú has dicho? No, Serious Sam. Ah. Un videojuego... Tanto curioso. Yo es que me imaginaba sí. Un santo quitando esa no, rola. No, Serious Sam. Sam en serio. Como si fuera un sí. Disco. Otro día también podríamos hablar de Serious Sam. Juego digno de mención. Agustín, ¿tu opinión? Hombre, yo tengo que opinar que Starship Troopers es un hito dentro del cine de acción. Esos efectos especiales y esas localizaciones maravillosas. Y debo reconocer que lo único que vale la pena de la película son las duchas. José quiere hacer otra... Yo quiero decir que le tenemos que cambiar el agua de la pecera, que le está afectando ya tanta agua ahí putrefacta. Yo creo que la depuradora se le ha atascado, le falta carbón o algo, porque... Yo qué sé, eso hay que mirarlo, ¿eh? Mucha alga ya en la pecera, algo. Sí. Bueno, pues yo, como siempre digo, puesto que la única chicha que se ve es lo que hay en la ducha y luego una supuesta escena de cama donde solo se le ven un poquito las mamellas a la amiga. Suficiente. Sí, pero bueno, si tiene a Denise Richard y Denise Richard no enseña chicha porque no enseña nada, además se lo tiene la misma cara, como entre despistada e interesante mientras está conduciendo está pilotando la nave, no sabe dónde está mirando, está con la mirada distraída hacia arriba. Porque es una buena piloto y está esquivando meteoritos, satélites, perchas, eso... ¿La escena de cama la tiene con Barney? Eso me dice. ¿Cuál? No, es con el prota, con Casper Van Dien, que mira que... Con Rico. Que con Rico, con Johnny Rico. Que bueno, una cosa, también se había dado cuenta que la película, casi todos los actores eran famosos en su día o algo, y después de la película no levantaron cabeza, casi ninguno. Han sido todos. Son de serie B. Barney Stinson tampoco, ¿no? No, digo casi ninguno, hay excepciones, pero no, el resto... Sí, Barney Stinson tampoco, ¿no? Pero esos actores no son de película. Sí, haber dicho casi ninguno, pero hay algunos que sí. Sí, Barney, entonces sí. Barney Stinson tampoco, ¿no? Vale, Barney, sí. ¿A quién de los dos le corto el micro? Son de serie B. No sé. A ver, aquí estamos dos. Ah. Bueno, pues volviendo. Por la falta de sexo, por ese guión tan horrible, por ese escenario o ese escenario y objetos un tanto falso, por ese... vamos, puta mierda. Ya que no se me ocurre qué criticar. Así que, ¿deseas saber más? Peli puta mierda. Para la semana que viene tenemos... buena pregunta. ¿Qué película tenemos para la semana que viene? Porque no se nos ha ocurrido nada. No, seguro. ¿Alguien piensa? Sí, me hacen un gesto. ¿Vemos El Motorista Fantasma? Uy, sí. Ay. Venga, para la semana que viene, El Motorista Fantasma. Con su mobilete y su agüero y su azoncillo. Yo prefería Taxi, ¿eh? No, que Taxi es buena película. ¿Excepto la americana? La versión americana es malísima. Se hizo algo parecido que fue Asesinato en 8 milímetros, también de Nicolas Cage, pero no era Taxi exactamente. Ah, vale, no hemos confundido de Taxi. La que sí se... No, Taxi no, ha dicho Tesis, ¿no? Tesis. No, pues Taxi. Habla bien. Tesis es una gran película y esa sí. No se destripa en mi presencia. Preciosa, wow. La que sí se hizo fue de las. Porque Tesis fue la primera película de Amenábar y la segunda fue Abre los ojos, que esa sí se hizo una versión americana. Vanilla Sky. Vanilla Sky. No, otra mierda enganchada en un palo. Tenía su toque, pero era muy distinta a la española, entonces le faltaba esa tensión y tal. Pero bueno, la semana que viene, El Motorista Fantasma, Ghost Rider, peli de un cómic Marvel. Espérate. A ver, la bola pelo. Ay, Dios mío, que sé. Se me cruzaba. La película no tiene nada que ver con el cómic. Ya, es una adaptación por llamarle algo, por además, decirle algo. Yo tengo mi teoría. Ese director y ese actor se pinchaban cada día agua del váter para hacerla. Pero bueno, hasta ahí lo dejo. ¿Quién no había me aguanta? A lo mejor tiene su lógica. Semana que viene, Ghost Rider. We'll be right back. Se termina la cuadrilla del androide por hoy. No, por favor. Qué pena más grande. No. Así que nosotros saldremos de aquí a disfrutar la fama, porque ya después de dos programas sí somos famosos, ¿no? ¿Eh? Ya, hombre, después del primer programa es normal que no fuese famoso del todo, pero ya sí, ¿verdad? Ahora... ¿Qué quieres que te diga? A mí todavía no... Que no veo yo antorchas que vayan detrás mío. No, y Ángel, a ti te siguen apedreando. Yo no lo sé, la semana pasada es que como he tenido un rumano en mi puerta toda la semana, no he salido. A ver si iba a ser tu club de Fran. Sí, puede porque ser. Porque el Fran tiene un club. Fran Du. Club de Fran. Vale. Entonces... sí. Mejor lo dejamos, vamos a acabar aquí. Y un pequeño apunte: si queréis, estaremos firmando autógrafos los miembros de la Guardia del Android este fin de semana en el Monster Metal Festival en Zújar, que será un concierto este próximo sábado. ¿El Zújar? ¿Es un umba? No, Zújar, el pueblo. Era. Entonces, hay un festival, yo estaré pinchando. Hay publicidad subliminal gratuita. Y los miembros del programa, menos José, que no nos atrevemos a sacarlo a la calle, estaremos allí. Si alguien quiere firmar, si alguien quiere nuestro autógrafo, estaremos allí. Yo seré atrezo. Por allí esturreado. Y haré la olla. Yo es que me tengo que quedar cuidando de la Amy. Vale. No, tú tranquila. Si, hombre, si la Amy tú te la llevas, madre mía, cómo se va a poner. No, que entonces mi madre me echa a mi casa Amy, para adoptarla. ¿Te quieres ir con José? ¿Te quieres ir con José? ¿A pasar el fin de semana? No. Ella sigue con su bola. Yo no sé qué coño saco mi bol. ¿Qué será? Yo creo que a Hitler. Pues lo dicho, si queréis nuestro autógrafo, estaremos este sábado en el Monster Metal Festival. Y si no, el miércoles que viene volvemos a abrir las puertas de la Guardia del Androide. Así que hasta entonces, yo fui Trulo. Yo sigo siendo quien soy. José. Yo soy yo. Ángel. Y yo soy el dueño de Emi. El dueño de Miguel Maguer. Emilia Casavino. Yo voy a tener que pedir que me paguen el doble por tener que presentar a esta gente. Y en la pecera tuvimos a Agustín, nuestro técnico sonido, así que... Estoy ya solicitando la baja por depresión. Ya está. Bueno, y antes de nada, recordaros que estamos en Facebook. En facebook.com/laguardiadelandroide. Allí podéis revivir viejos traumas escuchando los programas de nuevo. Y queremos saludar a... Bueno, voy a mandar rápido un saludito a nuestros fans, que ya tenemos fans incluso al otro lado del charco. Tenemos fans por México. ¿Qué dice? Sí, sí, tenemos fans que nos escuchan desde México. ¿Qué? ¿Mexicanos que nos escuchan desde el Facebook? Sí. Así que yo un saludo a... ¡Mándanos una botella de tequila! Yo voy a saludar... Shh. ¿Cómo se te ocurre pronunciar arco? Ah, bueno, que no arco, es una botella... Que tú verás que se llama... Agua de fuego. Agua de fuego. Fuego negro. Fuego negro. Agua de fuego. Tranquila. Joder. Ah, vale. Yo no me acordaba. Qué sensible la pobre. La pobre. Tengo que darle de comer otra vez ahora. Toma la botella. Pues eso. Estamos en Facebook. En la Guardia del Androide. Un saludo a todos los que nos escuchan desde Facebook. Que no nos pueden escuchar por las ondas normales. Y que están ahí colaborando. Así que nos vemos el miércoles que viene.